Bueno, Pablo, me imagino que muy contento con la inauguración de esta unidad básica y con la presencia de la precandidata intendente acompañándolos. Sí, me pone contento del laburo que vienen haciendo las chicas, como recién decía, que el 97% son mujeres que llevan a cabo esta tarea de la unidad básica. Por eso nuestro compromiso va más allá de las elecciones. Venimos adoctrinando a los compañeros, militando, el que está enamorado de Marisa, el que está el voto seguro, ya está seguro, pero nosotros la idea es, las chicas están caminando la calle, más allá de las actividades que hay en la unidad básica, es salir y convencer a la gente por qué hay que votar este proyecto y por qué darle continuidad a este proyecto. Y la verdad que nos llena de orgullo porque hay chicas jóvenes laburando, que las mamás, inclusive las mamás vienen con los chicos, y tenemos mucha fe en esos pibes que hay mucho deterioro, ¿no?, de la creencia en la política. Por eso nosotros estamos apuntando a una generación más, no vamos a decir tres generaciones, pero es decir, nosotros, el semillero, la idea es que hoy empiecen a escucharnos, a hablar y eso. Como es, nada, la responsable de toda esta tarea son ellas, que por eso hoy estaba un poco enojado cuando nos dicen que no usemos la política para hacernos millonarios, los del PRO. Porque ellos no hablan de los campos que tienen o de los negocios que tienen, ¿no? No se fijan que nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y ellas están todo el fin de semana y los feriados trabajando en el hospital. Nosotros venimos a militar acá después del laburo, como hacían los socialistas, como hacían los tanos, como es cuando venían a platar acá en la tierra, que después del laburo venían a hacer la casa. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo, que no se confundan. Y nosotros no se la vamos a permitir que digan esas cosas, porque nosotros acá lo que se caracteriza el peronismo es el laburo de los barrios, los laburos barriales. A nosotros nos gusta más la base, ¿no? Por eso dijimos que mejor que en la calle San Juan, para poner una unidad básica, a donde representa toda la obra pública, la representa esta calle, que era una calle que era intransitable y que hoy es una entrada y salida a Cañuelas. Diana, contale un poco a la gente qué hacen acá en el día a día ustedes junto a la comunidad, principalmente el barrio Los Aromos. Buenas tardes. Bueno, somos un grupo de vecinos y vecinas con el mismo sentir de escuchar de la necesidad de la gente, buscar las formas, proyectar para que poder dar solución a las necesidades que todos tienen. Esa es la principal causa, de tratar de buscar soluciones, de hacer las herramientas, de buscar las herramientas para que la gente pueda trabajar, que creo que es la mayor parte, lo que más pide la gente, que es un trabajo. Y hay mucho por hacer, hay mucho por seguir haciendo, y sabemos que desde este gobierno sí o sí lo vamos a tener, porque es un gobierno democrático. Sí, es un gobierno que nos da las facilidades y que cree en las pequeñas y medianas empresas. Nosotros desde la unidad básica, bueno, hacemos cursos desde RCP, cursos de primeros auxilios, vamos a hacer un emprendimiento para que los compañeros puedan llevarse una monedita en la casa. Y nos vamos a ir de viaje después de que pase todo el trabajo arduo, como todo merecedor que labura, tener sus vacaciones. Nos vamos a ir a Chapalmalar, ¿no, compañeros? Con 30 compañeros. Vamos a hacer un paseo, que ellos puedan disfrutar y sentirse bien y sentirse cómodo, como todo laburante, porque somos todos laburantes, que esa es la realidad.